Continuamos en La Chispa que enciende la voz del pueblo. Bueno, y estamos en comunicación, como dijimos, con Javier Esponda. Él es delegado de la línea 60 y bueno, tuvo ahí un ataque desde la empresa, que lo consideramos un ataque desde la empresa hacia la persona de él y su familia. Javier, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Te habla Rosy y Enrique de Radio Comunitaria Cuyún de Mendoza. Bueno, Javier, estamos al tanto por los mensajes que hemos recibido, por la notoriedad que ha tenido el caso tuyo de esta agresión, que nosotros y la mayoría los relacionamos con esta empresa de Dota, del grupo Dota, que viene teniendo estas actitudes con ustedes, ¿no? Con los trabajadores. Contanos, Javier, cómo fue. Sí, bueno, mira, yo lo relaciono, es un atentado. Vinieron dos personas a las 6 de la mañana el día domingo, saltaron la reja y fueron directamente a prender fuego a mi casa. ¿Por qué lo relaciono con Dota? Porque hay muchas cosas en mi casa que se podían haber robado, lo cual no se robaron, y aparte ya habíamos recibido amenazas como compañeros míos delegados que le han prendido fuego el auto, como a Marcolín, como a Cáceres, y como al compañero delegado Farela le habían maniatado a la nieta. Claro. Bueno, ahora me tocó, como se dice, el turno. Te tocó, claro, sí. Y bueno, entonces por eso lo relacionamos también, por todos los conflictos que venimos teniendo, y por también la última vez 9 días de paro por el compañero David Ramallo, claro, que fue asesinado, sí, por la empresa por la seguridad del establecimiento. Claro, sí, eso hicimos el comentario. Con el caso del compañero Ramallo, ¿ha habido algún avance en la justicia sobre la responsabilidad de la empresa? No, eso, bueno, la querella está. Nosotros como cuerpo delegado quisimos pertenecer para ser querellantes, pero no dio lugar, entonces la querella está a la familia, y eso está por dictamen de la justicia. Nosotros venimos haciendo todas las denuncias pertinentes, en todos los sentidos, por el tema de la cabecera, estamos pidiendo en el Ministerio de Trabajo por actas la habilitación de la cabecera, porque realmente no sabemos si está habilitada. Ajá. Entonces se sigue trabajando en pésimas condiciones, la empresa dijo que iba a poner fosas pero no las puso, y después las denuncias que hicimos en la CNRT por el parque automotor, que es mínimo. Claro. Y aparte seguridad y higiene también, los coches no están en condiciones, y bueno, venimos denunciando eso, y así que estamos en asamblea permanente. Hola, claro. Javier, buenas noches, te habla Enrique. ¿Qué tal? ¿Qué tal, viejo? Bueno, está bien, o sea, ustedes como cuerpo delegado han tratado de avanzar en estas denuncias, y la UTA, el sindicato, ¿qué papel juega en todo esto? ¿Los acompaña? ¿Está en contra? ¿Está a favor de la empresa? Mira, por ahora el sindicato, bueno, nos está apoyando, viene a las reuniones de conciliación voluntaria que teníamos, venía, participaba. Igual nosotros, los trabajadores de la línea 60, siempre hacemos asamblea y llevamos mandato de base. Nosotros, claro, somos delegados y voceros de la empresa, y siempre nos debemos a los compañeros. Exacto. Por ahora están acompañando, pero los compañeros saben bien que en cualquier medida que llegamos a tomar, la vamos a hacer en asamblea, y que obviamente tiene que venir y participar el gremio. Claro, exacto. Es como, digamos, que están obligados a participar por ahora. Sí, pero porque bueno, aparte, por ejemplo, la empresa nos hizo 6 causas penales y nos está haciendo 3 desafueros. Está bien, el desafuero, claro, te lo hace los trabajadores. Claro. Pero en este caso la empresa nos está haciendo 3 desafueros y nos sigue denunciando y nos trata de mafioso, cuando nosotros todos lo relacionamos en asamblea y lo único que hacemos es defender el derecho del laburante. Claro, los desafueros te referís a cuando fue el accidente fatal, que bueno, en comprensible bronca de los compañeros al ver lo que había pasado, sí, fueron violenta a hacer el reclamo, claro. Uh-huh. Uh-huh. Sí, como cualquiera hubiera reaccionado. realmente como cualquiera hubiera reaccionado. Tal cual, sí. Ahora, Javier, al darse estos hechos tan parecidos, si se quiere, con Marcolín, con el otro compañero que nombraste, al otro que le maniataron a la hija con amenaza, a la nieta. Uh-huh. La justicia no busca relacionar y englobar eso en una sola causa, como ustedes pretenden, para que se investigue a fondo la agresión y el atentado hacia ustedes como figura, ¿no?, de cuerpo gremial. Sí, no, yo por ejemplo, todo denunciado, nosotros, por ejemplo, cuando maniataron a la hija de Daniel Farela, hicimos una conferencia de prensa, vinieron compañeros del subterráneo, Puyo Sobrero de ferrocarril, sí. Vinieron todos organismos de izquierda, hicimos conferencia de prensa, tenemos todas las denuncias hechas, yo el miércoles hice la denuncia en la fiscalía, esto está todo denunciado. Y bueno, y lo hicimos también público por todos lados. Y de paso, bueno, aprovecho y déjame agradecerte por este medio también. No, mira, la intención nuestra precisamente es darle difusión, ¿viste? El programa nuestro siempre lo presentamos diciendo que somos trabajadores, porque los dos somos trabajadores, y hacemos un programa para los trabajadores. Y nosotros tratamos siempre de buscar a los protagonistas de los hechos, tanto de las luchas de trabajadores como de estos hechos que denunciamos y repudiamos, para darle difusión de la voz propia, viste, de los compañeros, porque bueno, no es lo mismo leer un informe que escucharlo directamente de ustedes. Tal cual. Así que bueno, nuestro apoyo total, nuestro repudio total a este grupo DOTA que tiene este tipo de acción contra ustedes, bueno, nuestro apoyo y darle difusión desde acá para que esto tenga una pronta resolución, que la justicia también se vea obligada, así como se ve obligado el sindicato, que la justicia también se vea obligada a relacionar estos hechos y a tomar medidas en el asunto, porque sabemos que la justicia es para la burguesía y siempre favorece a los poderosos y al pueblo siempre, exacto, y al pueblo siempre lo deja de lado. Pero bueno, con el repudio y con la masividad, vamos a darle vuelta a esto, ¿no? Te agradezco el espacio y bueno, saludo también a la audiencia que nos está escuchando. Bueno, muchas gracias. Fuerza para todos los laburantes. Bueno, exacto, y fuerza suerte, también para ustedes. Y bueno, ya sabes, contás con nuestro apoyo y estamos en comunicación permanente, ¿sí? Dale, muchísimas gracias. Bueno, Javier, muchísimas gracias. Buenas noches, Javier. Bueno, gracias. Chau. Gracias, buenas noches, que tengan buenas noches. Chau. Estuvimos en comunicación con Javier Esponda de la línea 60 de Buenos Aires.